Unidad 4. Ejercicio 2A. Noticia 1. Buenas tardes a todos los radioyentes. Hola, Marcela. Hola, Carlos. Aquí estamos de nuevo con ustedes, una tarde más para ponerles al día de las noticias relacionadas con nuestro mundo. Así es, Carlos. Hoy estamos de enhorabuena, porque después de casi 5 años se reactiva la biosfera del Mediterráneo. Como sabes, la UNESCO dio el visto bueno a la reserva de la biosfera entre Andalucía y Marruecos, y se diseñó un plan especial de actuaciones. Bien, pues la noticia es que se desarrollará hasta 2015, para posibilitar el empleo, el desarrollo sostenible y la conservación de los espacios naturales de la zona. Esta es una buenísima noticia, por ser la reserva de la biosfera del Mediterráneo, la única intercontinental que existe en el mundo. Noticia 2. En el orden internacional se habla mucho del Golfo de California, una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. La mala noticia es que se teme que pueda estar en peligro por un proyecto turístico y empresarial. ¿Ha habido una mala gestión? Pues me temo que sí, Marcela. Una cosa son los ingresos necesarios que tal proyecto generarán en la pequeña localidad de Cabo Pulmo, con infraestructuras importantes, como un puerto deportivo, campos de golf y un aeropuerto. Pero, como tú comprenderás, es insostenible, y así lo aseguran los expertos, que denuncian que una explotación turística de tal magnitud que sobrepasa el número de habitantes del pueblo, es, efectivamente, insostenible. Por cierto, Carlos, frente a su costa se encuentra el arrecife de coral más grande del Golfo de California y el más viejo del Pacífico americano. Por su importancia ecológica y para protegerlo de la sobreexplotación pesquera, un grupo de pobladores originarios de Cabo Pulmo se organizó y, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en 1995 se creó una reserva marina de más de 7.000 hectáreas con la categoría de Parque Nacional. Pues desde aquí animamos a los vecinos de Cabo Pulmo a que sigan desarrollando su labor de defensores del medio ambiente. Noticia 3. A propósito, ¿qué es eso que se escucha? Pues mira, esto es lo que se escucha estos días en la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra. Es un humedal situado al sur de España, en un paisaje de relieves muy suaves, cubierto de campos de olivo y cereal, que se declaró en 1988 Zona de Especial Protección para las Aves, CEPA. Es un lugar muy importante por ser la zona de nidificación, invernada y paso de muchas aves migratorias, como el flamenco o las grullas. Alberga una de las colonias de flamencos más importantes de Europa. Mejor dicho, la mayor de la península ibérica y la segunda más importante de Europa. La noticia es que ha comenzado la reproducción en las lagunas de Fuente de Piedra y se registran 9.300 ejemplares de flamenco en periodo de cría, dato muy similar al del año pasado. Actualmente, la laguna de Fuente de Piedra presenta un nivel de agua que alcanza los 1,25 metros. Noticia 4. Buena noticia también para los amantes de las aves. Para finalizar nuestro programa de hoy, nos vamos a la cordillera de los Andes, la cadena montañosa de América del Sur que atraviesa Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y parte de Venezuela. ¿Conoces los glaciares? Según los investigadores, tenés que darte prisa si querés verlos, porque la superficie de los glaciares de los Andes se ha reducido hasta en un 50% en los últimos 40 años. Es horrible, pero lo más grave está por llegar. Dicen que muchos glaciares pueden llegar a desaparecer en los próximos años.